Por los próximos minutos hablaremos con Romina Gansman, que es licenciada en Gerencia y Administración, es profesional certificada por Google y es ejecutiva de cuentas de Pimod, una empresa que trabaja elaborando estrategias de marketing online. Tiene 23 años y hace más de un año que trabaja en esta organización. Buenas noches, Romina. Buenas noches. ¿Qué significa el marketing online? El marketing online es una nueva forma de hacer marketing, a diferencia de lo que es el marketing a través de los medios tradicionales. Es una forma de poder llevar a cabo estrategias que llegan a todo el público, que se pueden segmentar, que son más económicas que las estrategias de marketing tradicional. O sea, abarca un montón de conceptos más allá de lo que es el marketing tradicional. Y yo creo que lo más importante, en realidad, del marketing online o del marketing digital es la forma que tiene la gente o los clientes de poder medir esas acciones. Cosa que muchas veces con el marketing tradicional no se logra. Bien, nombrabas muchas cosas que vamos a ir hablando durante la entrevista, pero una de las cosas que nombras es segmentar. Estaría bueno que nos expliques un poco más qué significa para la gente que no está tan familiarizada con los términos del marketing. A la hora de hacer una campaña en cualquier país, por ejemplo, una de las formas de segmentar es segmentar por país. Se puede hacer una campaña en Google, en Facebook o en otras redes sociales, segmentada solo para Uruguay, segmentada para Argentina, para Brasil, para muchos países como ser Latinoamérica, el Caribe. O sea, podemos segmentar al lugar que decíamos. Y también muchas veces, ahora en Facebook, por ejemplo, en Uruguay, se puede segmentar por departamento, que antes no se podía acá en Uruguay. Y lo mismo pasa con otras ciudades más grandes que permiten segmentar por ciudades. ¿Y cuáles son los principales beneficios de poder dividir tanto? De las segmentaciones, que se puede hacer una misma campaña. Por ejemplo, te hablo de Facebook concretamente, se puede hacer una misma campaña que esté segmentada a usuarios en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Se puede hacer una misma campaña con diferentes anuncios, ya sea en idioma español, en portugués, en inglés. Se puede segmentar por edades, por sexo, por gustos, por preferencias. O sea, es una forma de llegar al público objetivo que realmente queremos. Bien, y en cuanto a Pimod como empresa, saliendo un poco de Facebook, ¿cuáles son los principales servicios que ofrecen? Bueno, Pimod es una empresa que está en plena etapa de expansión ahora. Cumple sus dos primeros años en unos días, o sea que ha acompañado lo que es el crecimiento del marketing online o de lo digital. Empezó siendo una empresa que se dedicaba únicamente a lo que eran campañas en Google AdWords y en Facebook. Y actualmente cuenta con muchos más servicios, de los cuales se ha ido ampliando también un poco a demanda de los clientes, porque los clientes nos piden, porque quieren más, porque tienen resultados con Google o tienen resultados con Facebook, y dicen qué más puedo hacer en Internet para poder ampliarme a más mercados, a más personas. Y bueno, actualmente cuenta con servicios de creación de páginas en Facebook, creación de perfiles corporativos en Twitter, servicio de creatividad digital, campañas en la Small World, que es una red social similar a Facebook, pero segmentada a un nivel socioeconómico alto. Después tenemos campañas de SEO, que si quieres te explico lo que es el SEO. Si no, contame un poco. El SEO significa hacer auditorías de los sitios web de las empresas para saber qué tan bien posicionados están según Google y para aparecer en las primeras posiciones del buscador, siempre que haya una palabra relacionada al rubro de la empresa, aparecer orgánicamente sin tener que pagar, que es la otra forma de hacer publicidad en Google, que es el SEM, o sea, el posicionamiento por enlace patrocinado. Bien, para explicar un poco esto, posicionamiento en Google y aparición, a lo que te referís es que cuando una persona desde su casa ingresa una palabra clave que está relacionada a una empresa, las empresas tienen formas de pagar. Ajá. Para que al buscar esas ciertas palabras aparezcan primeros. Así pasa, como es el caso en Pimod con la empresa SWAT, que de repente si una persona busca emergencia o urgencia, no encontraría SWAT en primer lugar, uh-huh, a no ser que sea un enlace patrocinado, ahí como va. Se dice, o ¿no? sea, lo que es SEO, lo que es SEM, es pagar a Google por aparecer primero ante todas las palabras claves relacionadas al rubro. Es decir, en el caso de SWAT está emergencia y también se posicionan artículos que tienen que ver con la salud, etcétera. Después hay otra forma de hacer publicidad en Google, que se le llama la red de sitios, que es, a la diferencia del buscador, aparecer en todos los sitios que Google admite publicidad. Por ejemplo, yo puedo aparecer con un anuncio de Google en el sitio del país, en el sitio de Observa. O sea, estos son sitios, es la red, lo que se llama la red de contenidos de Google, que admiten publicidad de Google AdWords. Entonces, nosotros podemos llegar a esos sitios haciendo una campaña a través de Google también. O sea, no solo podemos llegar en lo que es la campaña en el buscador, o sea, cuando alguien ingresa una palabra clave relacionada o keyword, que es lo que se le llama, sino que también podemos aparecer, también pagando, en la red de contenido de Google. Bien, y esto que me comentabas de las palabras clave, pienso, y se puede dar también el caso de que algunas empresas, para poder aparecer, usen palabras claves que no están relacionadas con su empresa. Por ejemplo, yo me imagino que, no sé, Madonna es una palabra muy buscada en Google, o Forlán, o otras personalidades o cosas. ¿Se puede vincular, de repente, si yo quiero aparecer primero en Google y tengo una empresa de comidas, poner que al buscar Forlán yo aparezca primero? No se recomienda hacer eso. ¿Por qué? Porque la gente, cuando está buscando algo en Google, está buscando eso, y si le mostramos otra cosa, se enoja y se va. Entonces, no nos conviene como empresa hacer eso, porque la gente no está buscando eso. O sea, si yo pongo como palabra clave Madonna y ofrezco roticería, o sea, la persona no está buscando eso, y probablemente ya lo que apareció el nombre de la empresa ya no le guste y sea, en vez de favorable, perjudicial para la empresa. O sea, que no se recomienda. Lo que sí se puede hacer es, para una empresa, ofrecer palabras claves de la competencia. O sea, por ejemplo, lo que hace Jetmar, por ejemplo, puede poner palabras claves relacionadas a otra agencia de publicidad y salir ante esas búsquedas. Eso sí se puede hacer. Si la otra agencia, en el caso de Jetmar, por ejemplo, Jorge Martínez y Asociados, denuncia a Jetmar que está haciendo una campaña que aparece su nombre, Google te lo saca y te dice, no puedes poner más esta palabra clave. Pero en el caso de que nadie diga nada, se puede hacer perfectamente. Bien, y yendo en particular a Facebook, que es la red social que tiene más usuarios, ¿qué beneficios trae hacer publicidad en Facebook? Las campañas de publicidad en Facebook traen, a diferencia de Google, mucha visibilidad. O sea, son campañas, en general las campañas de marketing online son campañas que requieren una inversión pequeña, o sea que son muy proporcionales la inversión a los resultados, es decir, cuanto más invierte, mejores resultados se generan, pero se puede invertir poco y también obtener retorno. Entonces, las campañas de publicidad en Facebook lo que hacen es aportar mucha visibilidad, porque, por ejemplo, en una campaña con $100 de publicidad te puede aportar más de 3 millones de visualizaciones, es decir, apariciones del anuncio, te puede aportar alrededor de 1,000 clics, es decir, 1,000 visitas al sitio o a la landing page a donde deriva el usuario. Te aporta, te permite la segmentación, te permite generar branding, dar a conocer una marca, o sea, permite muchas cosas Facebook. Branding es posicionamiento de marca. Sí, dar visibilidad, básicamente, de una marca. Muchas veces cuando se hace un lanzamiento de un producto, se utiliza Facebook para dar a conocer el producto, y porque permite eso, permite muchas visualizaciones con poco dinero. Entonces, aparece todo el tiempo y la gente le genera una recordación de marca muy importante. ¿Y se puede decir que Facebook alcanza a todos los públicos? Sí, hay públicos, como se puede segmentar por edad, por sexo y todo, depende de la campaña, si se segmenta a hombres y mujeres, si se segmenta a solo mujeres o solo hombres, si se segmenta a usuarios mayores de edad o menores de edad, eso llega a todo el mundo. Bien, hay algunos datos que me gustaría contrastar con esto que vos decís de que llega a todos los públicos. En Uruguay, muy poquito más del 50%, apenas un 52% de las personas tienen acceso a Internet. Este porcentaje es bastante alto comparado con otros países de América, pero casi una de cada dos personas no entra ni a Facebook, ni a Twitter, ni en el ciber chequean mail, ni tienen posibilidad de entrar a Internet. ¿A esa gente cómo se llega? O sea, a esa gente en realidad las empresas probablemente no quieran llegar. O sea, la empresa está haciendo una campaña de publicidad que pretende vender algo, y si hace publicidad en Internet o publicidad en otro medio, la publicidad tradicional también segmenta muchas veces a los públicos, porque digo, con un precio alto o lo que sea, ya no llegas a ese público que capaz no tiene acceso a Internet. Entonces, en general, si se hace una campaña de marketing online o cualquier otra campaña de marketing, lo que se busca es muchas veces vender, digo, más que generar visibilidad y lo que sea, la empresa busca vender. Entonces, lamentablemente, si esa persona no tiene acceso a Internet, probablemente a la empresa no le interese. Bien, o sea que hay personas que, hay públicos que quedan por fuera. Yo pienso ahora en casas de préstamos con intereses, pensiones, comercios de ropa usada, no tienen forma de llegar. No es tan así porque, por ejemplo, se hacen muchas campañas de créditos, o sea, hay muchas campañas de empresas que ofrecen créditos a través de internet, y esas empresas que ofrecen crédito también están llegando a ese público. O sea, que no es tan que no llegan porque existen los cibers, porque existen un montón de otras formas de acceder, que es económico y que la gente muchas veces los usa. Bien, de todos modos, las estadísticas marcan que una de cada dos personas no entran a un ciber, no tienen acceso a internet directamente. Bueno, a esas personas no, a la empresa no le interesa llegar. O sea, bien, y en caso así. De que le interese llegar, o sea, la vía publicitaria es otra, que no es el marketing online. Bien, y volviendo un poco a Facebook, yo si hago un clic en un anuncio de Facebook, me voy hacia un sitio que es de la empresa que publicita, esa página, ¿cómo se logra? ¿Quién la hace? Muchas veces lo que nosotros sugerimos desde PIMOD a los clientes es no solo derivar al sitio web, sino que derivar a una página de venta o a una página de aterrizaje que se le llama landing page. Se puede derivar al sitio web siempre y cuando ese sitio web sea atractivo, sea entendible y sea fácil de navegar. Cuando nosotros vemos que el sitio es complejo, que la persona puede llegar a perderse, puede llegar a no encontrar la información y, lo más importante, no completar el formulario de contacto, que es lo que nosotros buscamos. O sea, todas las empresas buscan generar una base de datos y generar un contacto que viene a ser su prospect para luego después hacerle un seguimiento y poder generar la venta. En ese caso, si el sitio web no cumple esas características, lo que sugerimos es derivar una landing. Las landings son páginas estáticas que, a diferencia de los sitios web, no tienen secciones, sino que tienen información básica de la empresa y de lo que queremos comunicar y un formulario de contacto para que la persona se contacte inmediatamente. O sea, sí, que ahí yo termino o mandando mis datos o yéndome. No puedo perderme por otras secciones. No, pero todo eso se mide. O sea, medimos si la gente se va, si la gente no completa el formulario. O sea, medimos qué es lo que pasa con la persona cuando está en esa página, para después poder hacer un análisis de si la página funcionó o no. O sea, estas landings tienen muchas características que tienen que cumplir para que sean atractivas hacia el usuario y para que sean efectivas. Y, o sea, que la única forma, no es la única forma de comprobar el éxito, el hecho de que la gente llene los formularios. ¿Hay otras formas de medir el éxito en una campaña? Sí, a través de Google Analytics, que es el sistema estadístico de Google. Nosotros podemos medir cuánto tiempo la persona estuvo en el sitio, cuándo se fue, si entró y se fue enseguida, que es el porcentaje de rebote, en el caso de los sitios que van a otra sección o no. Podemos medir cuántas visitas hubo, cuántas personas completaban el formulario. ¿Y esos números cómo se accede? ¿Accede la empresa PIMOD o también el cliente que Eso como dice el cliente. Muchos clientes quieren acceder a esa información y nosotros le damos un usuario y una contraseña para que puedan entrar. Muchas veces no quieren acceder a esa información y esa información se traspasa al cliente a través de un informe mensual que se envía luego que, o sea, todo al final de cada mes se envía un informe con las estadísticas de ese mes. Entonces, en esas estadísticas van todas las estadísticas de Google Analytics. Bien, también he visto que hacen páginas Facebook. Sí. ¿De qué se trata eso? Son fanpage o páginas de Facebook que se programan en FML, que son más que nada, o sea, son como los perfiles de usuarios, pero páginas corporativas, que lo que se busca es darle la imagen que tiene la empresa, o sea, personalizándola con distintas pestañas, y a diferencia de los usuarios, de los perfiles de usuarios comunes, tienen un botón que se llama Me Gusta, que a través de ese botón la gente viraliza esa página. Entonces, lo que permite a las empresas es estar presente en un medio como Facebook, que en Uruguay alcanzó los 900.000 usuarios hace un mes, permite estar en contacto constante con los clientes, porque la gente, la empresa publica cosas, el cliente pregunta, la persona contesta, entonces se genera una interacción que es muy importante para el cliente y que el cliente valora, y está personalizada con lo que es la imagen de la empresa. O sea, en nuestro caso ahora, empresas que han hecho fanpage son Tienda Inglesa, Jetmar, Positos Day School, que es un colegio. O sea, lo que buscan es eso, es tener presencia en el medio, dar a conocer sus ofertas, sus productos, sus promociones, sus eventos, en el caso de Jetmar, bueno, los distintos destinos, y también generar eso, o sea, generar la interacción con el usuario y estar presentes, porque cada vez que ellos publican algo, una vez que sos seguidor de esa página, te aparece también a ti en tus notificaciones. Bien, lo que me marcabas de viralizar con el botón de me gusta, ¿te referís a que de repente yo aprieto me gusta y mis amigos ven que a mí me gusta tal empresa, claro, y quizá ellos entran por mí? Lo que y se hace los es... amigos de los amigos, lo que se hace, lo que se le llama es viralizarlo solo, porque solamente con hacer un clic en el botón me gusta ya llega un montón de usuarios, que serían, en el caso tuyo, todos tus amigos, y a su vez tus amigos entran y entran los amigos de tus amigos. Es una forma de que la publicidad la haga mismo el público, la gente, ¿no? Es una especie de marketing viral. Bien, rápidamente contame qué precios tienen estos servicios. Depende mucho de la campaña que se vaya a realizar, del segmento al que se vaya a realizar, de la competencia, del rubro, del mercado. O sea, las campañas de marketing digital no tienen un presupuesto preestablecido, sino que depende mucho de lo que se desea hacer, lo mismo con la fanpage o las páginas de Facebook. Dependiendo de la cantidad de pestañas y la complejidad en el armado de esas páginas, es lo que sale. Se pueden hacer campañas a partir de $390 y de ahí para arriba, lo que sea. O sea, a partir de $390, lo que incluye el pago de la publicidad, por ejemplo, a Google, y los honorarios a Pimod por la administración y la creación de las campañas. Y a partir de ahí, o sea, cuanto más invierta, mejores resultados van a tener. O sea, casi que no llega a un límite. No podemos decir, bueno, esta campaña, si le ponemos más plata, no va a generar clics, entonces igual no va a gastar. No hay límite en lo que es marketing por internet. Bien, me decías entonces que no hay límite superior, pero sí están los $390, que es el límite inferior, que incluye los honorarios y todo lo que... Claro, es lo mínimo que nosotros recomendamos a una empresa, en realidad capaz que un poquito más, para empezar y para generar buenos resultados. Nosotros muchas veces no hacemos campañas por menos plata porque sabemos, depende del rubro, ¿no? Y depende de si se va a hacer en Google o en Facebook, porque es diferente. Pero muchas veces recomendamos no hacer de menos porque sería gastar la plata y no generar buenos resultados. Entonces... Bien, y luego de que se articule la campaña, que es esto que vos me contabas, de proyectar, está listo, Facebook está contando los clics, las presencias, las visualizaciones que tengo en los perfiles y también me está cobrando. Uh-huh. Y Pimod me sigue cobrando. ¿Qué es lo que se cobra si una vez que está todo aceitado? O sea, ¿cuál es el pago del cliente hacia Pimod si ya está todo hecho, por decirlo de una manera? Nosotros lo que cobramos, lo que se llama optimización y administración de la campaña, lo que se hace es lo siguiente. O sea, cada vez que se arma una campaña se crean varios anuncios, ¿tá? Y esos anuncios están compuestos por una imagen y un texto que tiene un límite de caracteres, que son 135. Entonces se crean varios anuncios con el objetivo de ver cuál tiene mejor rendimiento. ¿Tá? Entonces, se crean muchos anuncios y la forma de determinar el rendimiento es ver qué porcentaje de CTR tiene, que significa de las veces que se vio el anuncio, cuántos clics generó. Eso es CTR. Claro, es el porcentaje de CTR que es el que te ayuda a medir la efectividad de los anuncios. Entonces, se crean varios anuncios, se mira la efectividad, se suprimen aquellos anuncios que no tienen buena efectividad, se dejan esos, se agregan otros. Muchas veces las empresas que hacen publicidad en Facebook tienen varias promociones, entonces constantemente hay que ir cambiando los anuncios, pausando los viejos, agregando los nuevos. No sé, un claro ejemplo es Jetmar, que cada 15 días cambia los destinos, Clínica Abril, que cambia las promos de los tratamientos, Beauty Planet, Maui, todos esos también. Todo el tiempo, todos los meses tienen una promo distinta o cada 15 días. Y eso implica un trabajo, implica tiempo, que lo hacemos nosotros desde Pimod y no tiene costo extra, o sea, está incluido en lo que son los honorarios. Estamos con Romina Gansman, licenciada en Gerencia de Administración, profesional certificada por Google y además ejecutiva de cuentas de Pimod, una empresa que elabora campañas de marketing online. Después de la pausa, me gustaría que habláramos del pasaje de la publicidad desde los medios tradicionales a los medios online. Marciano es una cosa espantosa. Quieres escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer. Porque me convierto en marciano. Oh, oh, oh. No sé ni cómo me llamo. Oh, oh, oh. A veces no puedo ni dormir. Oh, oh, oh. Buen marciano. Caminando por las calles de noche, no creo que ningún humano sospeche. Pensamientos marcianos inundan mi mente. El planeta es mío, control de su gente. Porque... Seguimos entrevistando a Romina Gansman, ejecutiva de cuentas de Pimod, una empresa de marketing online. Antes del corte hablábamos de los servicios de la empresa. Hablemos ahora de las tendencias actuales de la publicidad. Pero antes, Quiero comunicarles a nuestros oyentes la línea de comunicación con el programa. Tienen que llamar al 3207. Repito, al 3207 y están comunicados con nosotros. ¿Hay un traspaso por parte de las marcas desde los medios de comunicación tradicionales hacia los medios online? Sí, yo creo que sí, que cada vez la tendencia es más hacia lo que es digital y online. Digo, lo vemos nosotros, Pimod empezó hace poco, digo, antes se trabajaba en otra empresa haciendo lo mismo que se trabajaba en Punto Olvi, en Punto Digital, que eran también campañas de marketing online. Y esa tendencia se ve básicamente en la demanda que yo te comentaba antes de los clientes, de que empiezan con una campaña en Google, después en Facebook, después quieren ir a los medios tradicionales como El País, Observa, Espectador, Montevideo.com, quieren estar presentes en Twitter, en Facebook, con una página. Digo, eso todo es parte de la tendencia y parte de los cambios en el entorno que hacen que la gente pase de lo tradicional a lo que es digital. Yo creo que igual cuesta, y a las empresas le cuesta esto, les cuesta dejar lo que es la vía pública, publicidad en revistas, en radio, y que muchas veces esto también sirve. Digo, no es que la publicidad tradicional no sirva, pero lo online sirve. Yo creo que tiene ventajas como los costos, por ejemplo, que sin duda son más económicos que lo que es la publicidad tradicional. Y creo que la ventaja principal de lo que es los medios online o los medios digitales es la posibilidad de medir los resultados. Y esto los clientes lo resaltan y consideran que es muy bueno, porque muchas veces ponen un anuncio, o sea, ponen un cartel, una paleta en vía pública, y no saben en realidad cuánta gente le llegó, cuánta gente fue al local por esa paleta, pero sí sabemos cuánta gente entró al sitio web o cuánto tráfico se generó a la landing o al sitio a través de una campaña de marketing online. Y también muchas veces podemos saber las ventas. Digo, hay campañas que el objetivo final es vender algo y nosotros sabemos cuánto vende la empresa porque nos comunican eso, porque puede ser que la empresa también vaya a resultados, etcétera. Entonces digo, lo importante que es para una empresa poder medir los resultados, que no te lo da el marketing tradicional, creo que es fundamental a la hora de seleccionar. Bien, y hablamos un poco en la pausa de que en los medios tradicionales las marcas también eligen en qué programas pautar. Por un tema de imagen de marca, no es lo mismo pautar en un corte de Showmatch que en un corte de Código País, por ejemplo. Uh-huh. Las redes sociales están vistas como un lugar al que acceder cuando uno tiene tiempo libre, está un día en su casa, aburrido, para perder el tiempo. ¿Eso no perjudica las imágenes de marca? Saber que la gente que hace clic en Facebook en un anuncio en realidad está ahí vagando un poco, no, viendo la vida de los demás. Lo que sabe la gente y lo que nosotros le asesoramos cuando van a Pimod, en realidad es que el clic que se produce en Facebook siempre es mucho menos efectivo que el clic que se produce en Google. Pero Facebook te otorga visibilidad que Google no te da. O sea, cuando una persona busca algo en Google, probablemente si lo encuentra o encuentra un anuncio relacionado, haga clic y sea un clic efectivo, porque la persona estaba buscando eso. En el caso de Facebook, la persona está haciendo otra cosa, pero te ve y le genera recordación de marca y le genera presencia y después quiere hacer algo relacionado a eso y se acuerda de ti y entra a tu sitio o entra a la landing. Nosotros también podemos medir si la persona entra por el anuncio, si entra directamente a esa URL, o sea, a ese dominio. Entonces, digo, no creo que le genere, o sea, no creo que sea negativo. Depende no de los objetivos. No considero que sea negativo, depende del objetivo, depende del medio. Y además, tanto en Google como en Facebook, en realidad se puede segmentar por horario si estás atrás de esa campaña. Se puede. Nosotros tenemos campañas que se pausaban los miércoles y empezaban de nuevo el fin de semana, o se pausaban el lunes y corrían viernes, sábado y domingo. Eso es una forma de limitar el presupuesto y que se muestre más en esos días, o sea, de concentrarlo. Pero en Google, por ejemplo, podemos seleccionar en qué días y en qué horarios queremos salir. Entonces, también se puede hacer. Digo, lo mejor y lo que las empresas hacen siempre es estar presentes todo el día, porque cuanto más estás, más chances de generar clics o ventas tienes. Entonces, me parece que eso en realidad es favorable para las empresas. ¿Y Uruguay está preparado para la confianza que exige Internet? Me refiero a dar datos como tarjeta de crédito, informaciones, direcciones personales que se ponen en un casillero virtual y nadie sabe muy bien a dónde llega. O sea, creo que la gente tiene como un mal concepto de eso y lo que es la confianza de internet y todo, ¿no? Que también está con el tema de la venta de pasajes o lo que sea que se venda por internet. La gente a veces no confía en eso. Nosotros tenemos muchas campañas que pagan directamente ellos la publicidad a Google, por tanto nos tienen que dar el número de tarjeta de crédito y lo dan. Es más fácil que te lo den en el exterior, sí, eso es verdad, pero la gente lo da. Y algo que genera PIMOD en cuanto a confianza es el tema de, bueno, de mostrar los datos abiertamente, de decir abiertamente cuánto se paga de publicidad y cuánto de honorarios, que no todas las empresas lo hacen, o sea, muchas veces te venden un paquete, entonces no sabes cuánto estás pagando a la agencia y cuánto estás pagando realmente al medio como Google o Facebook. Entonces, en ese sentido ya arrancamos, o sea, como siendo bastante transparentes. Tenemos además un sistema estadístico a través del cual los clientes acceden con un usuario y una contraseña y pueden ver todas las estadísticas en tiempo real como si estuviesen armando la campaña de Google y sugerir anuncios y palabras claves, etcétera. Entonces eso hace que el cliente tenga más confianza y esa es la forma después de seguir. O sea, no, ¿y los honorarios son fijos o dependen de la campaña? Los honorarios son fijos cuando la inversión en publicidad es menor a $2,000. Una vez que la inversión en publicidad supera los $2,000, los honorarios son el 20% de la inversión publicitaria. ¿Y antes de los $2,000? En general son 3.90, pero a veces se bajan y por eso te decía que hay un mínimo de paquete de 3.90. $390 que, uh-huh, que no representa ahí un porcentaje. Claro, no. Son de 3.90 para arriba. Claro, pero muchas veces se hacen, o sea, se modifican, esos honorarios bajan. Digo, a veces se hacen contratos a 12 meses, a 6 meses, entonces se da un beneficio y los honorarios bajan a 2.90 o a 200. Es variable. Bien, ¿y qué perspectivas hay sobre el flujo de la publicidad online? Me decías que van creciendo. ¿PIMOD está preparado para el crecimiento que se ve? Sí, PIMOD en realidad viene a, o sea, como que venimos acompasando ese crecimiento que se da en el entorno. PIMOD, cuando yo entré, eran los dos directores. ¿Qué hago? ¿Levanto esto? Los dos directores, ¿me acordabas? Y yo, y ahora somos 9 integrantes, o sea, hay un puesto para cada cosa, redacción, creador de diseñadores, gente que está investigando qué es lo que pasa en internet para estar al día con las últimas tendencias, administradores de campaña y administrador de campaña. Y bueno, digo, hay un puesto para cada cosa, como quien dice, no como antes, que hacíamos todo más casero. Y bueno, se nota que se va creciendo y que sí, estamos preparados para eso, estamos todo el tiempo estudiando para eso, viendo cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son las nuevas cosas y bueno, esperamos que... Preparándose. Sí, en realidad sabemos que va a ser bueno y apostamos 100% al crecimiento de la empresa. Bien, ahora te voy a pedir que te coloques los auriculares porque tenemos una pregunta de la audiencia. ¿Quién está en línea? Quería preguntar a Romina si alguna vez ha publicitado empresas que competían entre sí o si ha tenido, si su empresa ha tenido problemas con eso. Gracias. Uh-huh. Te contesto. Sí, publicitamos empresas que compiten entre sí. Cuando PIMOD empezó, teníamos como exclusividad con los distintos rubros y solo hacíamos una campaña por rubro, como quien dice. Luego nos dimos cuenta que en realidad eso no era perjudicial para nosotros ni para las empresas. Es más, hay muchas empresas que son del mismo rubro que saben que nosotros les hacemos publicidad a las dos. No hay mayores problemas por eso porque son campañas separadas que en general tienen los mismos presupuestos de publicidad y aparecen todas juntas. O sea, cuando se busca en Google una palabra, por ejemplo, tenemos varios rubros de lo que tiene que ver con salones de fiesta y servicios de catering. Aparecen todas juntas, ya sea arriba o en los laterales, porque Google admite varios enlaces patrocinados. Y no hay problemas, todas tienen buenos resultados, todas generan buenos resultados. Y después ya va un poco más allá de lo que es el sitio web o lo que ofrezca la empresa. O sea, ya muchas veces piden presupuestos a varias, entonces digo eso después ya termina siendo el seguimiento de la empresa. Bien, en este caso no, ustedes no pueden garantizar aparecer primero en Google, rubro salones de fiestas, buscar fiestas, no pueden aparecer los primeros. Nosotros no garantizamos nunca aparecer primero, sino garantizamos aparecer en las primeras posiciones de Google. O sea, no primeros, porque primeros, o sea, viene alguien de la competencia que oferta mucho más que tú el costo de clic y ya no se puede. O sea, no se puede garantizar estar en la primera posición. O sea que depende del costo del clic. Del presupuesto. Si yo propongo pagar $4 por cada clic que me hagan, uh-huh, y vos proponés tres, yo voy a aparecer antes. Sí, y además del presupuesto diario, porque todas las campañas, ya sean Google o Facebook, se administran con un presupuesto diario. O sea, yo por día quiero gastar $15 o $20. Y entonces eso, cada vez que se hace un clic, se va descontando. ¿Y si se acaba no aparezco más? Si se acaba no apareces más. Igual Google o Facebook, o sea, los dos, hacen que ese presupuesto se mantenga a lo largo de todo el día y que no se te gaste todo el presupuesto de mañana. Pero sí, lo que pasa es que cuanto más pones, más sales. Y cuanto más sales, más chances de generar clics tienes. Entonces, es lo que te decía de que es muy proporcional la inversión a los resultados. Bien. La forma de comunicarse con Pimod, por si algún oyente que quiere entrar en contacto con ustedes. Pueden entrar a través de la página web que es www.pimod.com o otro sitio que es adwords.com.uy y, o si no, por teléfono, pero digo, es más difícil eso, es 2708-4872. Bien, www.pimod, que se escribe PILATINAMOD.com o www.adwords.com. www.ords.com.uy. Bien, o al teléfono 2708-4872. Romina Gansman, 23 años, ejecutiva de cuentas de Pimod, empresa de marketing online. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Marciano es una cosa espantosa. Quieres escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer. Porque me convierto en marciano.